Hola, muy buenas. Bienvenidos a Radio La Guancha. Bienvenidos a Mi Rollo es el Rock. Un programa donde en el día de hoy vamos a hacer un recorrido por los grupos españoles cantando en castellano. Yo creo que va a estar bastante interesante. Entre otros grupos vamos a tener, por ejemplo, a Los Héroes del Silencio, a Extremoduro, a Bus. Yo creo que va a estar la cosa bastante potentona, vamos. Dar las gracias al amigo Iván, que está en los controles y que como siempre nos ayuda y hace que esto suene muy bien. Un servidor, Tomás Orama, el que les va a presentar los temas. Espero que esta hora aproximada les sea grata, les guste. Y bueno, vamos a empezar. El programa, recordamos, se llama Mi Rollo es el Rock. Y sin más empezamos. Vamos a empezar con Loquillo. ¿Quién no conoce a Loquillo? Bueno, pues ese catalán que tiene esas letras tan macarras, que en sí mismo engloba o encarna lo que se podría denominar como estrella del rock, porque con su larga trayectoria, tantos discos, tantos conciertos, tanta personalidad, a veces todo hay que decirlo, un poquito de mala leche, pero lo que hace muy bien son canciones y tocar en directo. Empezamos con Loquillo y los Trogloditas, ¡Hombres! Critican Pero qué grande el loco. Bueno, seguimos viajando por la geografía española y de Cataluña nos vamos ahora a Valencia. Allí en Valencia encontramos a una banda de nueva hornada que se llaman Los Cigarros. Es una banda de puro rock and roll, muy rápido, muy divertido. No sé, a muchos les recuerda, por ejemplo, a Tequila. En este caso vamos a rescatar una canción de su último disco del 2016 que se llama el disco A Todo Que Sí. Y bueno, yo creo que para los que no los conozcan les va a gustar mucho porque las letras, les digo, son muy divertidas. Y recordar que esta es la banda de los hermanos Tormo, que les produce el disco el gran Carlos Raya, que ha estado bueno, con todos los grandes del rock español. Y por eso suena, entre otras cosas, por eso suena tan bien. Y bueno, sin más, pasamos a este auténtico temazo, muy divertido, con letras muy cachondas, ya verán. El tema se llama Dentro de la Ley y el grupo Los Cigarros. Tiene una gorra de policía y es la más bella de la comisaría. Lleva ajustados muy azulados y me hace cosas cuando estoy maniatado. Ella una poli y un delincuente. Esta es la historia de un amor inocente. No te lo tomes como una broma cuando tu chica tiene una borra de goma. Le gusta el juego, el de cazarme y el dolor de sus esposas al atarme. Eso no es sexo, eso es pecado. Te juro, nena, que me quedaré a tu lado. Dentro de la ley estoy a gusto, nena. Dentro de la ley estoy a gusto, nena. Dentro de la ley me estoy a gusto, nena. Dentro de la ley es la primera vez que estoy a gusto dentro de la ley. Y sin quererlo, en algún sitio esta mañana he cometido un delito. Ella se enfada, saca la placa y acabamos enrolladas en la cama. Ella una poli y un delincuente. No creo que su padre me acepte. Dentro de la ley estoy a gusto, nena. Dentro de la ley estoy a gusto, nena. Dentro de la ley estoy a gusto, nena. Dentro de la ley es la primera vez que estoy a gusto dentro de la ley. Oh, oh yeah. Oh yeah. Puro rock and roll con Los Cigarros. La verdad es que esta canción es muy, muy, muy divertida. Bueno, y ahora nos pasamos a otro lugar de España, como en este caso es Cantabria. En Cantabria nos encontramos a una banda, una banda que se llama La Fuga, una banda en la que anteriormente fue el grupo en el que militó el solista Rulo, ¿no? Que era un poco su estandarte. La verdad es que el amigo Rulo, con sus letras tan bonitas, tan personales, pues ha marcado una época. Pero bueno, la banda La Fuga sigue en activo ahora con otro cantante, una larga trayectoria, más de 10 discos. Recuperamos ahora un tema de un disco que se llamaba Negociando Gasolina y el tema en cuestión de La Fuga se llama Buscando en la Basura. Tortuga con prisa, como una monja en un burdel. Solo, como cuando tú te fuiste, como cuando no te rozan unos labios de mujer. Hoy me he vuelto a ver, absurdo, como un domingo por la tarde, como las balas por el aire, como el puto despertador. Inútil, como los besos que no diste, como un cuerpo que se viste cuando me desnudo yo. Y ahora que voy más solo que la luna, negociando gasolina para este amanecer. Ya ves, voy buscando en la basura unos labios que me digan, esta noche quédate. En el desierto, como una princesa en el metro, como un reo sin voz, como una Navidad sin techo, como un delfín en el mar muerto, como la lágrima que moja tu colchón. Vacío, como el corazón del rico, como el bolsillo del mendigo, como los besos de alquiler. Confuso, como una noche sin abrigo, como las frases que ya no te escribo pa' que vuelvas otra vez. Y ahora que voy más solo que la luna, negociando gasolina para este amanecer. Ya ves, voy buscando en la basura unos labios que me digan, esta noche quédate. Y ahora que voy más solo que la luna, negociando gasolina para este amanecer. Ya ves, voy buscando en la basura unos labios que me digan, esta noche quédate. Bueno, y desde Reynosa, Cantabria, nos pasamos ahora a una banda madrileña. De Pinto, Madrid. Esta banda se llama Sangre Azul, fue la banda con la que, digamos, aquí un servidor se inició en esto del rock, allá por los 80, con una cinta de cassette, todavía me acuerdo. Y, en fin, esta banda, la verdad es que tenía un sonido muy influenciado por Bon Jovi, por Europe, sonaban genial, como lo van a ver ahora dentro de poquito. Una banda que llegó a tener unos topes de popularidad muy buenos, girando incluso por Sudamérica, saliendo por todos los programas de la tele, en fin, expertos en hacer baladas. La verdad es que de las mejores baladas, canciones de amor que he escuchado en el rock, varias de ellas han sido compuestas por aquí, por Los Sangre Azul. Banda en la que inicialmente militaba Carlos Raya, que ya lo hemos nombrado antes, una persona, un músico que está muy metido en el rock de este país, que donde quiera que él toca algo, pues lo convierte en oro. Estuvieron también en Tenerife, y bueno, que yo creo que lo mejor es que deje de hablar y escuchemos a la banda porque se lo merece. Se llaman Sangre Azul y esto se llama Cuerpo a Cuerpo. El cuerpo de una mujer sensible. gritar, te arrastra el huracán que llevo dentro de mí. De tus labios beberé y podré saciar mi sed. Cuerpo a cuerpo, temazo sin duda de Sangre Azul. Bueno, y de Madrid ahora vamos a saltarnos hasta Euskadi, más concretamente a Las Artes. Allí son la siguiente banda, Ángeles del Infierno, pues una banda que ahora actualmente están afincados entre USA y México, donde bueno, pues se han hecho las Américas y la verdad es que la realidad ha dicho que en su día tomaron la mejor decisión, les va muy bien, son muy grandes en Sudamérica. Ahora vamos a rescatar de su disco 666... un tema, que si escuchamos la letra atentamente, una canción del 80 y pico, que tiene toda la actualidad, sigue igual de vigente. El grupo se llama Ángeles del Infierno y el tema Todo Marcha Bien. Preocuparse, todo marcha bien. Ahora Brutales, sin duda alguna, Los Ángeles del Infierno con esta canción Todo Marcha Bien, que como vemos sigue de rabiosa actualidad, tristemente. En fin, de Euskadi nos pasamos ahora a Navarra más concretamente en Berriozar. De allí vienen unos chavales que se llaman Marea, que seguramente muchos conocen, un grupo ya muy asentado, muy importante, donde vamos a rescatar ahora una canción del 2008, que para mí es mi canción favorita del grupo, que se llama La Rueca. Y en fin, ¿qué comentar de ellos? Pues la verdad es que es un grupo top. Venden muchísimo, llenan muchas salas, giran por Sudamérica y sobre todo también remarcar la personalidad única de Cuchi, su cantante, Cuchi Romero, que tiene unas letras bastante, bastante personales, muy bonitas, muy entrañables, pero muy propias, vamos, que es como nuestro Joaquín Sabina del rock duro. Pues le vamos a dejar entonces, sin más dilación, con Marea, el tema La Rueca. Seguimos con el recorrido por la geografía española y después de Navarra con María vamos a pasar ahora a Vallecas, que está en Madrid, evidentemente, con un grupo que se llama Obús, un grupo muy, muy, muy, muy, pero que muy grande. De hecho, en los 80 ellos y Barón Rojo andaban mano con mano, pues luchando por tener esa supremacía dentro del heavy metal, de llenar estadios. La verdad es que, bueno, un poco la rivalidad tipo Madrid-Barça, pues ellos la tenían, Barón Rojo y Obús. Comentar que esta canción que va a sonar a continuación, pues es una letra súper, súper divertida, la verdad, que viene muy, muy, muy bien pintada como para salir de juerga, salir de marcha, ese momento de abuso etílico, es una canción muy divertida. Y bueno, también comentar un poco por encima, pues muchos conocerán a Fortu, su cantante, que últimamente se nos ha metido hacen las teles, pues con sus programas de las islas esas donde tienen que sobrevivir ahí como Dios les dé a lugar y otra serie de series televisivas, nunca mejor dicho, como la de Tirarse por el trampolín, en fin, que el bueno de Fortu todo esto lo ha hecho más que nada por relanzar la carrera de la banda y yo creo que en general le ha salido muy bien la jugada. Entonces vamos a pasar ahora con Obús y su tema Vamos Muy Bien. Esta noche no alumbra la farola del mar. Vamos, ¿quién no ha cantado eso en alguna noche por ahí de farra, ¿no? Bueno, pues de Madrid nos vamos ahora hasta Córdoba. En Córdoba nos esperan pues Medina Sahara, que es un grupo súper importante, que ha llevado el nombre de Córdoba por todo el mundo. De hecho, han sido declarados hijos predilectos de la ciudad. Es un grupo que hace una fusión muy bonita de rock, de heavy, con sonidos flamencos, con sonidos andalusí. Llevan 30 años de trayectoria, con unas letras pues muy bonitas, muy poéticas. Una banda, ya digo, muy importante, porque para llegar a disco de platino hay que vender mucho, ¿eh? Una banda, pues eso, cordobesa, Medina Sahara, al Padre Santo de Roma. Medina Sahara. Bueno, pues desde Córdoba nos saltamos a Zaragoza, ¿eh? Una banda, yo creo que con este dato, más de 6 millones de discos vendidos lo atestiguan. Sin duda alguna, la banda de rock más importante que ha dado este país. Ya casi todo el mundo creo que lo sabe, que son los Héroes del Silencio. Rescataremos una canción de su primer disco, que se titulaba ese disco El Mar No Cesa. Es una canción o un disco, inicialmente los Héroes estaban muy influenciados por el sonido de The Cool, de Led Zeppelin, luego fueron endureciendo su propuesta musical. Pero bueno, esta canción, la de este disco, El Mar No Cesa, pues refleja esa época inicial con ese tipo de sonido. Pues la banda Los Héroes del Silencio, hemos tenido la suerte que tocaron dos veces en Tenerife, la Plaza de Toros, en Los Realejos. Y bueno, los que estuvimos allí sabemos que aquello fue absolutamente mágico e inolvidable. Desgraciadamente Los Héroes no siguen, el que sí sigue es Bunbury con su carrera en solitario, una carrera muy exitosa, y aunque su sonido y su propuesta dista mucho del rock que practicaban Los Héroes del Silencio, es desgraciadamente para mí, tengo que decirlo, pero bueno, ahí le deseamos siempre lo mejor para el gran Enrique Bunbury. Pues saltamos ahora con una canción de Héroes del Silencio, No Más Lágrimas. Pero qué grande Los Héroes del Silencio, la verdad es que sí. Bueno, pues de Zaragoza nos vamos a saltar a Plasencia, en Extremadura. De allí son la banda que nos trae, nos va a sonar ahora a continuación, que no son otros que Extremoduro. Esto es una canción de un disco del 2009. Recordar o indicar que Extremoduro es de las bandas definitivamente más grandes del panorama rock actual, discos de platino, número uno en las listas de venta. De hecho, llevan más de 3 millones de discos vendidos. Esto está a la mano de muy pocos, que han venido a tocar varias veces a Tenerife. Y bueno, también un poco remarcar la personalidad de Roberto Iniesta, es el líder carismático, como quien dice, que bueno, que ahora también tiene una carrera en solitario, pero no ha dejado para nada la banda Extremoduro, que siguen, bueno, pues retomarán cuando él quiera, pues retomarán grabación de disco y gira. Vamos a dejarles con una canción muy bonita, Stand By Extremoduro. Siempre en estado de espera, bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. Quiero fundirme en tu fuego, como si fuese de espera. Dejamos atrás a los Extremoduros. Ahora vamos con una banda navarra. Voy a dar una serie de datos. Más de 15 discos editados, más de 1000 conciertos a sus espaldas, disco de diamante, repito, disco de diamante. Una banda que durante muchos años fue la número uno del rock de este país, que los vimos aquí en la Plaza de Toros, concierto en el que pude ir y pude coincidir con muchos rockeros de aquí de La Guancha. Una banda, pues, ya digo, muy, muy grande. Esta canción data del 86 y les voy a dejar con Barricada. ¡No hay tregua! ¡No hay tregua! Gato y el ratón. Grande Barricada. Pues de Barricada vamos a pasar ahora a una banda madrileña que se llama Barón Rojo, la banda más importante dentro de lo que es estrictamente el heavy metal, pioneros en su época, se codearon con la flor y la nata del rock europeo porque tocaron en Inglaterra, tocaron en festivales de Europa, giraron por Sudamérica, fueron auténticos pioneros en esto del heavy metal en nuestro país. Sin más, vamos a con un temazo, un auténtico temazo que se llama Casi me mato, Barón Rojo. Y para terminar este recorrido por el rock de nuestro país, pues vamos a recalar con una banda madrileña, Mago de Oz. El tema que va a sonar va a ser de su disco Ciudad de los Árboles, un grupo que fusiona muy bien el heavy metal con el folk, hace un sonido muy muy interesante, un grupo ya pues de fama internacional, discos de diamantes, más de 2 millones de discos vendidos, giras por todo el mundo. Bueno, yo creo que no hay una mejor forma que terminar este recorrido por el rock español que Mago de Oz con Ahora voy a salir.